todo el día llovió, toda la noche lloviendo. Quiero estar donde tú estés, llamar al encantamiento. Que silbe el viento, que quiero entender en su voz llamadas divinas desde el sol a la senda de corazones que en espíritus no se le ve a las nubes. Dejar de sufrir, no ser tierno ni cruel, ni decrépito en mi esencia de ser. No volver a camino abierto, no que me marquen siempre la fuerza de mi corazón y gasto espíritu para soñar. Que me puedan mentir o decirme lo que es mejor, que yo sepa negarme a su juego. Arre el viento lo que es incierto, yeah. La vida lo mejor, el desierto que es la propia vida. No volver ni a un ángel rechinar, fiero el ceño retumbar, siempre que haga falta en las puertas del infierno. Me niego a creer lo que dicen, no quiero